Padre, te damos gracias una vez más por la palabra tuya. Podemos abrirla y tener la certeza de tu asistencia mediante el Espíritu Santo para que podamos interpretarla como tú quieres que lo hagamos. Te agradecemos desde ya por todos los que ya estamos aquí y los que estarán llegando para que podamos sacar provecho de esta hora de estudio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a Romanos capítulo 1. Hoy comenzamos esta epístola que es maravillosa para aquellos que leen la Biblia, ya saben. Vamos a decir algo a modo de introducción, poco, no mucho, porque no vamos a dedicar mucho tiempo para la parte de introducción. La mayoría de la gente sabe que esta epístola fue escrita por Pablo, y más o menos en el año 57 de nuestra era. Ese fechado, cuando se escribió, es muchas veces relativo, porque en las cartas no hay fecha. Cuando ustedes escriben una carta a alguien, los que escriben alguna vez, ya hoy muy poco lo hacen, casi siempre dicen, digamos, la ciudad, tal vez el país, y luego fecha. Entonces la persona que recibe dice, ay, le tomó 10 días para que llegue, o tomó un mes para que llegue, o tomó no sé cuánto tiempo, gracias a que está la fecha. Bueno, en las epístolas que yo sepa, ninguna de ellas lleva fecha impresa por el mismo autor. Lo que se hizo para saber la fecha o aproximada es que con el tiempo más o menos se fechó y esa es relativa. Así que puede ser 57, 58, 55, no estamos muy seguros. Por ejemplo, nadie sabe exactamente cuándo nació Jesús. Sabemos que nació, sabemos dónde, muchas circunstancias. Pero nadie sabe exactamente cuándo. Y muchos piensan, fue el 25 de diciembre. No, bajo ningún concepto, no sabemos qué fecha. En realidad, hay una diferencia de años. Probablemente hay hasta 6 años de diferencia. O sea, Jesús nació 6 años antes de Cristo. Es contradictorio, ¿verdad? Estamos hablando de la misma persona. Pero como hablamos de antes y después de Cristo, entonces, porque se cometió un error en la elaboración del calendario. Y el calendario que se hizo en base a la fundación de Roma. Y el que hizo el calendario tomó una fecha equivocada en cuanto a la fundación de Roma. Y pasó tiempo, tal vez 200 años, y recién alguien se dio cuenta de ese error. Hasta ahí todos creían que la fecha de año en que, por ejemplo, hoy, tal y tal año, entonces hace tantos años exactos desde que nació Jesús, y había sido que no. Tal vez el Señor así lo quería. El tema central de la epístola a los romanos es realmente la gracia salvadora. El hombre es salvo por gracia, no por obras. Tal vez la epístola más elocuente en cuanto, y en todo lo que es el Nuevo Testamento, en cuanto a la salvación por gracia, es la carta a los romanos. Ahora, esta carta fue escrita a los romanos, digamos, a la iglesia de Roma. La pregunta es, ¿quién fundó la iglesia de Roma? Bueno, no me vengan con el cuento que fue Pedro, y fue el primer papa. Pedro ni siquiera estuvo en Roma. No hay evidencia, ni bíblica, ni extrabíblica, interna, ni externa. No hay. No, la historia no puede probar que Pedro estuvo en Roma alguna vez. Nunca. Estuvo en Babilonia. Y algunas personas, incluso aquellos que dicen que Pedro estuvo en Roma, como Roma es tan pervertida, así, ha sido siempre así, entonces ellos dicen, bueno, cuando Pedro dice Babilonia, se está refiriendo a Roma. En cierto modo tienen razón, pero no es eso lo que Pedro está diciendo cuando leemos su referencia a Babilonia. Hay muchas ideas, o sea, se barajan ciertas posibilidades. ¿Quién fundó esa iglesia? Una de ellas es que podría ser alguien de Asia Menor, porque la gente viajaba, y como el gobierno estaba en Roma, entonces ellos viajaban de un lugar a otro. Y ya había gente, ya había iglesia, por ejemplo, Galacia, Éfeso, Tesalónica, todos esos lugares, Colosas, ahí ya había iglesias. Y como la gente se trasladaba, se supone que algunos cristianos que llegaron a hacerlo, gracias a Pablo, llevaron el Evangelio a Roma. Esa es una posibilidad. Mi personal idea, pues no puedo decir otra cosa, es, yo creo que hay que cerrar un poco, me brilla demasiado eso ahí, es que quien escribió, o sea, no escribió, sino llevó el Evangelio, podrían muy bien ser soldados, porque los soldados romanos estaban custodiando a Jesús. Soldados romanos eran los que lo clavaron a la cruz. Ellos estaban allí, ellos escucharon. No me cabe la menor duda que el soldado que le estaba clavando los clavos en las muñecas de las manos para a la cruz, escuchó lo que él le dijo al malhechor de la cruz. Porque cuando los se crucificaba a los reos, estos maldecían de lo peor. Total, ya otra cosa peor no podían, porque sufrían mucho. Y entonces, uno de ellos le dijo a Jesús, porque la gente se burlaba de él también, decía, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas y todas esas cosas, se burlaban. Y entonces uno le dijo, si eres el Cristo, sea el Mesías, bueno, entonces, líbrate de la cruz y quita a nosotros también. Pero Jesús, mientras lo clavaban y se burlaban de él, decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso nunca ningún reo, condenado a la pena capital, había dicho algo parecido. Nunca se había portado así. Ahora piensen un poco en el soldado romano que le estaba clavando de la cruz. ¿Qué habrá pensado? Habrá sido muy impactante. Y más cuando aquel otro malhechor, llamó la atención a su colega de fechorías y le dijo, nosotros estamos sufriendo lo que merecen nuestros hechos, pero este ningún mal ha hecho. Y se dirigió a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo creo que estas palabras eran más que suficientes saliendo del labio de Jesús en la condición que estaba. Y algún soldado tal vez escuchó. Pero no era necesario eso, porque los romanos, los soldados, estaban allí también sus superiores, como los centuriones, que tenían bajo su custodia 100 soldados, estaban allí y conocieron a Jesús, aún antes de la crucifixión. Alguien llevó, algún soldado ya dado de baja, fue a su casa y ya convertido, ya salvo. Probablemente habló a sus padres, es mi idea nomás. No hay de ninguna manera una indicación clara, y no podemos dogmatizar esto en la Biblia que afirme esto. Podría ser algún judío prosélito, por ejemplo, en Hechos 2:10 se menciona a romanos aquí residentes. ¿Recuerdan que cuando descendió el Espíritu Santo, entre los que estaban presentes, también había romanos? Dice en el versículo 10 de Hechos 2, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. ¿Quiénes eran los prosélitos? Eran los gentiles, eran romanos que adoptaron la religión judía. Ellos eran judíos prosélitos, ellos se hicieron judíos por aceptación. Podría ser fundada, como digo, por algunos de los convertidos de Pablo, de Macedonia, Asia, etc. ¿Cómo se presenta Pablo? Fíjense ustedes, yo comencé cuando estuve preparando este estudio, cómo él se presenta en otras cartas. Por ejemplo, aquí, Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo, en el caso de los corintios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, 2 Corintios. Así se presenta. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo, se presenta a los Gálatas. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los Efesios. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a los Filipenses. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los colosenses. Tiene su manera de presentarse, distintas formas. Vamos, ya que estamos en esto, vamos a leer la primera parte nomás de la introducción a la carta de Romanos capítulo 1. Si ustedes tienen sus Biblias, van a tener que usarla. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Todo esto está en los versículos 1 al 7 de Romanos 1. Bien, la epístola a los romanos es la única en la cual Pablo se presenta como siervo de Jesucristo. ¿Y por qué? Bueno, si tenemos en cuenta que el tema principal de esta epístola es la gracia salvadora, Pablo parece someterse a esa gracia divina considerándose esclavo. Siervo y esclavo son sinónimos en el Nuevo Testamento, cuando, dependiendo del contexto. Bien, el saludo del autor, la presentación del Señor. Por eso dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Escrituras. Pablo dirigía su carta a dos tipos de personas. Romanos, o sea, totalmente gentiles, que nunca supieron nada de la ley mosaica, de todo lo que los judíos creían, y dirigía también su carta a judíos prosélitos, es decir, romanos que se hicieron judíos. Ellos tenían mucho más conocimiento porque ya practicaban, por ejemplo, la Pascua, la fiesta de las cosechas. Ellos tenían que adoptar todo el sistema judaico si querían aparecer como tales, como judíos. Pablo dice también que él había sido apartado para el Evangelio de Dios. Esto está en el versículo 1. Y Pablo recuerda a sus, digamos, destinatarios, que Cristo Jesús había sido prometido por los profetas. Y esto nos lleva a concluir que Pablo tenía entre quienes leerían su carta a estos judíos prosélitos. Solamente ellos podían saber qué dijeron los profetas del Mesías, porque los romanos, propiamente gentiles, paganos, porque gentil y pagano en el Nuevo Testamento son sinónimos. Usted decía gentil, era pagano. Hoy una persona gentil, ¿qué es? Bien tratable, muy caballero, es fulano muy gentil. Pero esta palabra tiene una connotación diferente en nuestro idioma español. Se tradujo a gentiles, pero en realidad paganos hubiera sido tal vez una traducción mejor. Luego Pablo procede a exhibir las credenciales de Jesús cuando dice, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, declarado Hijo de Dios. La forma Hijo de Dios va mucho más allá, porque como nosotros generalmente entendemos, porque todos los cristianos no somos hijos de Dios, ¿no? ¿O somos? Sí, somos hijos de Dios, por la fe en Cristo. Pero cuando esto se aplica al Señor Jesucristo, se lo hace coigual con Dios. Él es Dios. Por eso cuando dice Hijo de Dios, elimina Hijo de un hombre. Y Él no lo fue. José no lo engendró. Pero todos nosotros tenemos a nuestro papá, nuestro abuelo, y en fin, vivan o no, pero un hombre ha sido nuestro padre. Los versículos 1 al 4 son dedicados a demostrar que Jesús era realmente el Mesías, prometido por los antiguos profetas. Por eso, Pablo tiene muy en cuenta a los judíos prosélitos, a aquellos que habían aceptado el judaísmo y eran romanos. Veamos, 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea, lo que remachó sus pretensiones, vamos a usar términos muy sencillos, de su deidad, fue su resurrección. Hay mucho que se habla acerca de la resurrección, de cómo fue. Y hay algunos que dicen, porque la Biblia también a veces usa esa expresión, que Dios le resucitó. Y otras veces dice que Él resucitó, solo. Y hay algunos que piensan que la piedra que cubría la tumba, el ángel vino y la quitó para que Jesús pueda salir. Pero eso no es cierto, porque la piedra estaba allí cuando llegaron las primeras personas para ungir su cuerpo. Unas damas fueron allí y dijeron, ¿quién nos quitará la piedra? Pero vieron que la piedra ya no estaba allí. Un ángel estuvo allí y dijo que Jesús no estaba, que Él ya vive, Él ya había resucitado. Entonces, de ahí se deduce que ese ángel quitó, no existe esto en la Biblia, se deduce, y entonces para que Jesús pueda salir. Pero la resurrección no es así. Yo por mucho tiempo predicaba y decía que, y probablemente esto tenga parte de verdad, que cuando resuciten los muertos, aquellos que murieron en Cristo en la primera resurrección, quedarán las tumbas abiertas. Pero parece que eso no es así. Si se lee con un poco de cuidado, los cuerpos simplemente desaparecerán del lugar, las tumbas serán intactas. El cuerpo de Jesús no estaba allí cuando llegaron esas mujeres. Estaba una parte doblada de la ropa, o sea, los mantos con que él estaba cubierto, y él simplemente, por decirlo así, se evaporó. Desapareció aquí y apareció en otro lugar. Y ustedes van a ver que esto está muy claro en la Biblia, cuando él aparece no abriendo puertas para nada y aparece de un lugar a otro. Y no olviden que en 1 Juan capítulo 3 dice que nosotros seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es. Así que piensan así. Aquellos que ya murieron en Cristo, cuando llegue la resurrección de los salvos, ellos simplemente desaparecerán de allí sin que nadie abra sepulcro alguno y aparecerán en otro lugar. Probablemente si alguien luego abre para ver qué pasó, no encuentre nada. Pero no será necesario abrir la sepultura. Abrirán los que queden, los vivos, que estén en sus cuerpos. ¿Quieren ver? Van a decir, bueno, mi mamá era muy fiel cristiana. A ver, voy a ver para probar si realmente hubo resurrección de muertos o no. Porque esto no lo verá la gente, será muy rápido. Ahí dice en 1 Corintios 15, 51 y 52, que será en un abrir y cerrar de ojo, en una fracción de segundo ocurrirá todo. Entonces nadie podrá anotar o filmar o mostrar en el noticiero de las 6 de la tarde o algo así, cómo ocurrió. Simplemente desaparece de un lugar y aparece en el otro. Bien, vamos ahora a ver un poco el alcance de la gracia, versículos 5 al 7. Ustedes tienen allí los títulos, si algo les interesa y quieren anotar algo, allí está bien. Versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, o sea, entre las naciones, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La impresión que tenemos al leer esto es que ya Pablo sabía que había muchos hermanos en Roma, al hablar a todos. Si fuera un grupito chico sería otra cosa, incluso podría mencionar el número. Pero evidentemente el Evangelio había penetrado profundamente en Roma. Es probable que los romanos, al menos muchos de ellos, nunca hayan escuchado de la gracia salvadora. Escucharon el Evangelio y todo. Ahora Pablo se ocupa de hacerles ver que ellos fueron salvos por gracia, sin obras. Luego Pablo aplaude la fidelidad de los romanos y dice estar orando por ellos. En realidad Pablo está dando gracias por ellos, porque tiene muy buenas noticias en cuanto al comportamiento de la iglesia de Roma. Versículos 8 al 10 de Romanos 1 dice, primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Ahora Pablo ya quiere ir y vamos a ver después por qué. Primero Pablo agradece a Dios por ellos porque la fe de ellos se divulga por todo el mundo. Todo el mundo era todo el imperio, porque todo el mundo de entonces era el imperio romano. Así que da lo mismo. Y como Roma dominaba todo lo que era la población entonces del mundo, o en la parte que ellos dominaban, que realmente dominaban toda la parte poblada, debemos tener en cuenta que Roma era la capital del imperio. Era más fácil hacer llegar, digamos, las noticias del crecimiento de la iglesia en esta ciudad, porque era la capital, tenía más facilidades, claro, acuérdense que no había vehículos, que no había aviones, que nada de eso había, que la gente se trasladaba en el mejor de los casos a velocidad de trote del caballo, y que menos teléfono y ni qué hablar internet, nada de eso había. Había que llevar el Evangelio de boca en boca. Tal vez esta característica del entusiasmo de los hermanos romanos hizo que él deseara verlos. Pablo quería realmente inspirarse un poco, recibir algo en una iglesia donde hay crecimiento, donde hay unidad, donde hay entusiasmo, donde hay sana doctrina. Una visita así haría que fueran, dijo él, mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo dice esto, yo voy y los visito a ustedes, y esto hará que ustedes se sientan fortalecidos, inspirados, y yo también. Porque hay algo en común, la fe en Cristo. Ahora leamos los versículos 10 al 12. Rogando que de alguna manera tenga por fin la oportunidad, perdón, la voluntad de, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Realmente él está preparando sus valijas. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Tenemos algo en común. Y eso es lo que tenemos en común entre todos los cristianos. Podemos diferir mucho en muchas cosas. Tener un grupo étnico diferente, ustedes pueden pertenecer a un grupo y hay otros que están ahí, los asiáticos, están los alemanes, están los chinos, y hay de todo, diferentes grupos étnicos, y hablamos de eso. Pero hay algo entre los cristianos que eso desaparece, y tienen en común la común fe, tienen en común la salvación mediante la gracia, si se toca especialmente romanos. Y Pablo menciona que muchas veces deseaba hacer ese viaje, pero él dice que fue estorbado. No nos dice qué le estorbó. Falta de dinero, falta de transporte, no podía dejar el trabajo donde estaba, es decir, con los hermanos. Versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. ¿Qué quiere decir eso de tener fruto? De nuevo, es recíproco. Es decir, Él quería enseñarles algo que todavía no se les había enseñado, porque él recibía revelación. Y los que llevaron el Evangelio no estaban en esta capacidad. Ellos le llevaron el Evangelio, lo que escucharon de Pablo, y tal vez de otros. Sobre todo, tal vez escucharon a Pedro en el día de Pentecostés, porque allí había romanos, residentes, prosélitos. Bueno, y era todo. Pero la revelación continuaba. Pablo seguía recibiendo revelación. Pablo, Pedro y otros. Entonces, Pablo quería ser fortalecido por la fe de ellos. La genuina fe. El comportamiento de ellos, el creer que son salvos por gracia, y al mismo tiempo quería derivarles nuevas revelaciones que él sí tenía. En el versículo 14 dice que era deudor tanto para con los filósofos griegos como para los poco educados, tanto para gentiles como para con los judíos. Por ejemplo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Ahora, ven ustedes que él dice griego y no dice romanos. Porque la cultura griega había acaparado entonces la región de lo que hoy llaman Palestina, yo no lo llamo así porque es simplemente la tierra de Israel. Tanto es así que el Nuevo Testamento se escribió en griego, porque esa era la cultura predominante. Cuando él dice a griegos y a no griegos, está hablando a gentiles y a judíos, indistintamente. Él dijo, yo soy deudor. Su único deseo era para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, los demás que no son judíos. Yo quiero tener algún fruto. Ahora, la gran declaración del Evangelio está en los versículos 16 y 17 que hemos tocado por la radio y al fin alguien encontró la vuelta. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, el justo será, el hombre, el pecador será justificado por la fe en Cristo. Pero lanzamos por la radio esta pregunta, ¿por qué Pablo da a entender que uno podría avergonzarse del Evangelio? Y se barajaron muchas ideas. Los hermanos, los que escucharon de ustedes, recuerdan que uno dijo una cosa. Yo sabía que va a ser difícil. En realidad, yo creí que nadie lo va a contestar correctamente. Pero parece que nuestra audiencia es mucho más inteligente de lo que yo pensaba. Más inteligente que yo mismo. Es muy fácil eso. Entonces le pregunté, ¿en qué sentido o qué podría producir vergüenza? Porque él dice, no me avergüenzo del Evangelio, y dice, porque es poder de Dios para salvación a todos. ¿Por qué podría avergonzarse si es poder de Dios? ¿Qué otro poder es superior? Y bueno, al final uno contestó, aunque él no contestó literalmente como yo hubiera querido, pero él estaba totalmente en lo correcto. Y resulta esto, la idea que se había propagado especialmente por los griegos. Uno mencionó a los epicúreos y a los estoicos, que eran dos filosofías. Unos creían una cosa y otros creían otra cosa. Pero ninguno de ellos se aplica a este caso, no importa los filósofos. La idea general, no solo de los griegos, también de los romanos, incluso de los judíos, era que humillarse era ser derrotado, era derrota. Si yo ofendí a alguien y voy y le pido perdón, entonces es humillante para mí. Eso no es ninguna grandeza. Lo bueno era, te dio una bofetada en la en tu mejilla. No le des la otra, dele una buena patada. O más de una. Entonces, a los judíos les gustaba diente por diente, ojo por ojo, pie por pie. Me reventaste una pierna, aquí te doy la patada con un hacha. Ya no es patada, es hachazo. Bueno, era eso. Hay que vengarse, hay que ser hombre. Entonces, la venganza versus el perdón. Entonces, cuando Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, es porque el Evangelio enseñaba que la virtud no es devolver ojo por ojo, diente por diente. La virtud es humillarse. Y, tal como dice el Evangelio, Jesús enseñó, si te golpean una mejilla, dale la otra. Si te hace caminar una milla, camina con él dos. En fin, eso de hacer caminar era muy humillante, porque cualquier soldado romano que estaba en Israel tenía derecho de llevar a cualquier israelita, encontraba uno y dice, cárgueme esta bolsa con maíz. Una milla. Entonces, él tenía que cargar, y no importa, regañadiente, él tenía que ir, y un simple soldaducho, a uno que podría ser un gran catedrático, quién sabe qué, pero lo encontraba, y como era judío, eso era suficiente. Jesús, eso era humillante para cualquiera. Jesús dijo, bueno, si te deja, te pide que cargue, te obliga que cargues una milla, dile cuando llega la milla, ¿puedo cargar una milla más? Puesto que tal vez no hay nadie allí, y el soldado no le podía obligar a ir otra milla, eso era todo. Entonces, eso que Jesús enseñaba no tenía cabida en una cultura que entendía que ser valiente, ser macho, ser fuerte, es me dio una, yo le devolví tres puñetazos. Ahora se fue al hospital. Y bueno, eso era la filosofía, la idea. Pero Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y a él sí que lo pegaron, a él sí que lo golpearon. Él estuvo inconsciente, lo dieron por muerto. Cierta vez mucho sufrió este hombre. ¿Por qué? Porque él dice, es poder de Dios, no es poder humano, es poder divino. Y el poder de Dios se manifiesta no en los prepotentes, soberbios, orgullosos, revanchistas. El poder de Dios se manifiesta en la persona humilde, en la persona que está dispuesta a servir. Y todo verdadero cristiano debe hacerlo. Entonces, creo que esto ya resultó bastante claro. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, no mi justicia. Yo le voy a hacer justicia. Él me hizo eso, espero yo voy a tomar un abogado y lo voy a meter, se va a podrir en Tacumbú, que es la cárcel más importante de Paraguay. Tiene más residentes de lo que puede albergar. El Evangelio es primeramente al judío, luego al gentil. Por ejemplo, él dice allí, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. Al judío primeramente y también al griego o al gentil. Primero era para ellos. Miren ustedes en Juan 1, 11 y 12 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son esos suyos? A ver, los judíos, los israelitas, ellos son los suyos. Ellos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, judíos y gentiles, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que allí ya no hay ningún problema. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Esa piedra es Él, es Cristo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, le dice a los judíos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Los judíos, todos los 3,000 en el día de Pentecostés eran judíos, los que fueron salvos. Pero muy pronto dieron la espalda al Evangelio y no querían hacer causa común con los gentiles. Los gentiles no tenían problema de ser parte de los judíos, pero los judíos no querían. Mateo 21, 42 y 43 está lo que yo leí. Ahora Lucas 4, 28 al 30 para que veamos cuán cierto es que los judíos rechazaron. Al oír estas cosas, todos los que en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. O sea, ellos querían destruirlo. Y en Lucas 23, 18 dice, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Barrabás, por supuesto, era un criminal y ellos prefirieron a él y dijeron que Jesús tenía que ser crucificado, y así fue. Y aunque los hebreos rechazaron al Señor, sin embargo, Él vino primeramente para salvar a ellos. Pedro fue escogido por el Señor para que sirviera primero a los judíos y luego a los gentiles. En Hechos 2, 38 al 41 dice, Pedro les dijo, esto es a la audiencia judía, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto está en Hechos 2, 38 al 41. Ahora, si ustedes van de aquí a Hechos 10 y leen los versículos 34, 44 y 45, noten. Entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, es decir, sorprendidos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ahora, al leer lo que dice en Hechos 2, Pedro usa la llave para abrir, la misma llave de la que habla Jesús en Mateo 16, 19. Nunca entenderemos correctamente de qué se trata, a menos que sepamos estos dos casos, Hechos 2 y Hechos 10. Dicen Hechos 16, perdón, Mateo 16, 19. Y a ti, dice Jesús, a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cómo es que Pedro recibió esa llave? Lo que Jesús hizo es simplemente predecir que Pedro sería el hombre que hablaría primero a los judíos y luego también él sería el hombre que hablaría al primer grupo gentil y que en ambos casos habría cosecha de almas. Vendrían tanto judíos como también gentiles. El caso de los judíos fue en Jerusalén, pero en el caso de los gentiles fue en la casa de Cornelio. Y entonces, cuando Cornelio oyó la palabra, ya había invitado a muchos otros gentiles, y ellos también escucharon, y naturalmente fueron luego bautizados porque hubo evidencia de que fueron salvos. Allí no se necesitó más la llave. De ahí en adelante ustedes van a ver que la llave, no importa lo que ustedes interpreten de llave, siempre está en manos del Señor. ¿Por qué? Porque la llave era necesaria. Alguien tenía que ser el primero en hablar a los judíos, la audiencia judía, acerca de la salvación por la gracia, y luego hablar también a los gentiles. Esto se hizo una vez, no hace falta más. ¿Bien? Luego el Evangelio resumido, yo lo llamo, Romanos 1, 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí tenemos la justicia de Dios revelada por fe y para fe. ¿Cómo se entiende esto? ¿Qué quiere decir? Bueno, significa simplemente que hemos sido salvos por la fe. Seguimos siendo salvos siempre por la fe. Seremos eternamente salvos por la fe. No es que la salvación no fue completada. Lo que esto, en otras palabras, significa es que nosotros fuimos salvos una vez, y eso es para siempre. Luego nuestra vida transcurre hasta el día de la tumba. Hay un comienzo en la cuna y un final en la tumba para nosotros, aquí peregrinos y extranjeros. En algún punto entre cuna y tumba, encontramos en Cristo a nuestro Salvador. Alguien nos habló, y entonces fuimos salvos. Bueno, desde el día que fuimos salvos, seguimos siendo salvos. Llegaremos hasta la tumba y llegaremos allí siendo salvos. Eso es todo lo que dice. Hemos sido salvos por fe, seguimos siendo salvos por fe. Nunca esto cambiará. ¿Por qué? Dijimos al comienzo que el tema principal, el corazón de la carta a los romanos, es la gracia. La salvación no depende de nosotros. Ni el comienzo, ni la continuación, ni el final. Depende del Salvador. Yo nunca sabría que puedo ser salvo, que puedo ser perdonado, que puedo tener vida eterna. Si alguien no me dijera que alguien, un inocente, que no soy yo porque no soy inocente, nunca fui inocente, a menos que hable de la infancia muy temprana, tome el lugar del culpable. Y él lo hizo. El comienzo de la salvación pertenece a él. La continuación de la salvación pertenece a él. Mi vida fluctúa. Mi vida tiene subidas y bajadas. Mi vida tiene todo tipo de matices. Pero la vida de él es absoluta santidad y pureza. Yo fui salvo, sigo siendo salvo, seré eternamente salvo, siempre por fe y para fe. Eso no cambia. ¿Y sabe usted cuándo ya no necesitará más de la fe? Bueno, no la necesitará para ser salvo, para seguir siendo salvo, ni para terminar salvo. En 1 Corintios 13:13, acuérdense siempre de ese texto, porque el capítulo 13 habla del amor. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hay un himno que cantamos nosotros, Dulce Oración. Cuando al fin me despediré de ti, decimos, me despediré de ti, Dulce Oración. ¿Cuándo ya no vamos a tener que orar más? A ver, cuando estemos en el cielo. Allí no va a hacer falta. Mucho antes de que, si es que va a haber tal cosa como necesidad, ya en el milenio, dice allá en Isaías 66 o 65, que antes de pedirle, ya lo obtendremos. En el milenio, que todavía no es el cielo. Y en el cielo no será necesario tener fe, ni orar, ni esperanza, es decir, esperar algo. Porque todo lo que es nuestro ahora, que lo esperamos, ya lo tendremos. Así que lo único que abundará allí, ¿saben qué es? El amor. Habrá genuino amor entre las razas, entre hombres y mujeres. No habrá que es rico, que es pobre, que es sabio, que es ignorante. No habrá ningún problema. Vamos a dar una mirada ahora a los incrédulos, porque Pablo habla hasta aquí, no toca a los incrédulos. Oigan esto, prácticamente todas las cartas, tanto de Pablo como de Pedro, luego de Judas, de Santiago, son dirigidas a los cristianos. Pero de repente se hace un vistazo para comparar al mundo, y es lo que Pablo hace aquí, veamos, versículo 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La palabra hombres es el mundo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Sigo el versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres,

la cuestión de la época del diluvio. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, la de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero, sigue diciendo, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, es decir, habrá un estruendo increíble en la atmósfera, en el cosmos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Algunos piensan que aquí directamente se habla de un conflicto nuclear. Y oigan ustedes ahora lo que está pasando en el mundo. Todo el mundo se está armando con bombas atómicas. En Apocalipsis 19, 11 al 21 dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Juan ve en visión esto, todavía está en el futuro. Y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, nuestro Señor, y su nombre es el Verbo de Dios, el mismo que Juan le da en su Evangelio. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, que son los ángeles, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Eso todo es una visión que todavía está en el futuro. Ya no será visión después, será un hecho. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda. La palabra espada aguda son palabras que él dice, pero hieren como espadas, porque él pronuncia y ocurre. Para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el agar del vino del furor de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. Por supuesto que él va a gobernar, ya se está hablando de su periodo. El gobierno de Jesús será el gobierno de mayor dictadura jamás visto. Vara de hierro significa que el que no le hace caso, ¡ping!, ya está. Sí, se está esquivando el hermano aquí. Pero miren cómo se está esquivando, está alejando la cabeza de su esposa. Sí. No, esto de veras ocurrirá. Y hay varios otros textos. Lástima que no tenemos tiempo, yo estoy mirando el reloj, es mi enemigo número uno. Si ustedes quieren saber cuál es mi enemigo, es el reloj. Y ha sido enemigo hace mucho tiempo ya. Y sigue siéndolo. Pero es muy interesante estudiar esto. Cuando él dice que él va a dominar con vara de hierro, está diciendo que se hará absoluta justicia. Claro que a todo el mundo le gustará, porque no habrá de ninguna manera abuso contra nadie. Pero los malos que sobrevivan la gran tribulación y tendrán que estar en el milenio, no podrán hacer sus maldades, porque habrá un gobierno muy rígido. Y los que gobernarán las naciones durante el periodo de la gran tribulación, ven ustedes que ya salimos del tema, ¿no? Pero es lo que ocurre con muchos predicadores, yo no soy el único. Ellos estarán gobernando sobre los impíos también. Y aquí hay muchos predicadores que dicen que no, que los no salvos no tendrán parte en el milenio. Bueno, ellos dicen eso, pero la Biblia mía no dice eso. Dice que sí. Y vi un ángel, versículo 17, vi a un ángel que estaba en pie en el sol, fíjense, todo esto es visión, y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Es comida para las aves, que serán cuerpos muertos, porque la espada, la palabra dicha por el Señor, dará muerte a los ejércitos en el valle de Josafat. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballo. La palabra reyes significa gobernantes, porque entonces los gobiernos eran monárquicos. Y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. Claro, la bestia es el anticristo. Él con sus ejército tratará de luchar contra el Señor. Por eso ese himno, cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Esperamos la mañana gloriosa. Es mentira eso. ¿Cómo? A mí que me gusta, por eso nosotros cambiamos la letra. Porque no habrá tal mañana. No estoy en contra de mañana, porque es poesía, se puede usar mañana, medianoche, mediodía, no importa. Eso no importa. El mal en esa canción está en que cuando el Señor estará viniendo, el anticristo con sus ejércitos estará levantando los cañones para impedirlo venir. Pero antes de levantar y de largar siquiera una semilla de maíz o de frijolito, ya la espada, la palabra del Señor, hará triza de todos esos ejércitos. Vimos el otro día que un solo ángel mató a 180,000. Si un ángel que es criatura de Dios puede hacer eso, ¿qué no hará él? Por eso cuando entendemos la palabra de Dios nos resulta tan llamativo todo esto. Y vi, dice el versículo 20, y la bestia fue apresada, ajá, y con ella el falso profeta, el Juancito Bautista del anticristo, la versión satánica de Juan el Bautista, el falso profeta, que había hecho delante de ella, delante del anticristo, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos, el anticristo y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada, etc. Y ahí sigue. Jesús habló de este tiempo también. Y él dijo, por ejemplo, en Lucas 21, 25, 26, dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Nunca ocurrió eso. Hay muchas cosas, espero un día hacer un estudio sobre eso también, que lo que predicen ahora los científicos, lo que está ocurriendo, muy asusta mucho lo que ellos dicen, pero parece estar muy de acuerdo con las escrituras. Por ejemplo, lo que ocurre tanto en el polo sur como en el norte y lo que va a ocurrir. Es increíble cuán rápido va todo eso. Pero todos estos textos corresponden al mundo incrédulo. No tenemos nosotros por qué preocuparnos. Y luego, la Biblia tiene mensajes para la iglesia, tiene mensajes para Israel, tiene mensajes para el incrédulo, tiene mensajes para el anticristo, para el falso profeta, tiene mensajes para los que tendrán participación en el arrebatamiento, los que murieron y los que estén con cuerpo todavía en sus cuerpos. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, maldito al fuego eterno, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Tanto nos ama el Señor, y esto está en Mateo 25, 41, que ni siquiera preparó el infierno y no nos coloca allí. Él solamente hace justicia. Cuando una persona muere, yo quiero que ustedes, ese texto yo no lo puse allí, pero permítanme mostrarles un texto, si lo encuentro, porque siempre los textos están en la Biblia, pero no todos están en mi cabeza. Pero yo quiero que ustedes vean lo que dice en Eclesiastés. Nosotros estuvimos allí hace poquito, al final de Eclesiastés. Dice así, versículo 6, en la última parte, bueno, el 7, y el polvo vuelva a la tierra, como era, hay una coma allí, y el espíritu vuelva, es una orden, imperativo, a Dios que lo dio. El espíritu, o sea, el alma, mientras el cuerpo cuando uno muere, vuelve a la tierra y se convierte en tierra, porque es de tierra. No es nada raro que... Pero el Espíritu, y Dios ordenó las dos cosas. Desde que entró el pecado, cuando uno muere, ahí se acabó. Entonces, va a la tierra. Y el Espíritu vuelva a Dios, orden. ¿Y también de los perdidos? Sí, porque Dios manda a donde corresponde. Y como el que no quería ser salvo murió sin Cristo, el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para paraguayos, ni para brasileños, ni para colombianos, y menos para americanos o argentinos. No fue preparado para ellos. Fue preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, ¿por qué van a ir tantos al infierno? Porque quieren. Usted llega a quien sigue. Hay una calcomanía en Estados Unidos que he visto muchas veces y dice, don't follow me, I'm lost. No me siga, yo estoy perdido. Ve que muchos no saben por dónde van y siguen al que se le pone delante. Y esa es una verdad, que aunque el que lo puso no tenía esa intención. Pero no le siga a nadie, no le siga a un hombre, no me siga a mí, no siga a ningún hombre. Siga al Señor. Y si usted sigue al Señor, irá a parar con Él. Y si usted no le sigue a Él, el único otro amo que le queda, ¿sabe quién es? A ver, todos juntos. Casi no quieren decir, a ver, el diablo. A ver, todos juntos. Ahí está. Es el único amo que queda. Entonces, por eso Dios dice, yo voy a... cuando el cuerpo alguien llevará al cementerio, eso se ocupa la gente. Pero yo me ocupo del alma, vuelva a mí. Y entonces, allí es donde el Señor dice, ¿a dónde va? Ya están allí en el lugar, donde ya están sufriendo, esperando todavía. Uy, me falta mucho todavía para terminar. No, ya no podemos terminar. Vamos a terminar entonces. Vamos a terminar sin terminar. Ok. Entonces, ¿es posible conocer a Dios sin haber oído el Evangelio? Aquí quedamos. La pregunta. A ver. A ver, digan. A ver. ¿Cuáles son los medios que hay para conocer a Dios? Por la creación. Cíteme un texto. ¿Cuál? A ver, ¿cuál es de los salmos? Dice salmo, ¿cuál de ellos? Gracias, ¿quién dijo eso? Muy inteligente es usted. Hoy no hay premio, pero sí. Gracias, hermano. Sí, así es, el salmo 19. Y hay otros textos también que hablan de lo mismo. Pero vamos a dejar esto para nuestro próximo estudio. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te agradecemos porque tu palabra nos es clara. Y tú nos asistes mediante tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.